Churros y Palomitas, temporada 3, episodio 7. Crónica épica. It's quiet now. They came from the blackness. Llega a nuestras pantallas la adaptación más reciente de uno de los trabajos de Frank Miller. Aquellos que vimos y gozamos la estética y la narrativa de Sin City, quedamos decepcionados por los manejos de las grandes batallas en cintas como Alexander y Troya. Sin duda tendremos un espectáculo visual bastante impresionante con 300, dirigida por Zack Snyder. La anterior obra de este director es Dawn of the Dead, donde nos da una reinterpretación del clásico del horror zombiesco. En esta ocasión nos trae su visión de la novela gráfica, donde Miller nos narró cómo 300 espartanos se enfrentaron al ejército más grande conocido en aquel tiempo, en la batalla de Termópilas. Be afraid! Sparta will burn to the ground! The thousand nations of the Persian Empire descend upon you! En la cinta vemos cómo el rey Leónidas comanda su pequeño ejército, aún en contra del Senado, todo con tal de proteger a su gente. Cabe destacar que a pesar de saber que se enfrentará contra un ejército de, literalmente, millones, sacó el valor y la gallardía en una batalla prácticamente perdida desde antes. Threaten my people with slavery and death. This is madness. Madness. This is Sparta. La cinta es visualmente orgásmica. La composición planteada en la obra original se adapta de manera maravillosa a la pantalla grande, al mismo tiempo que las secuencias de combate se aprecian de una manera no vista antes en el cine épico. ¿Recuerdan cómo en ciertas cintas tenemos a los guerreros que por sí solos son capaces de derrotar a varios al mismo tiempo, así como a Legolas o otros guerreros de este tipo? Ahora imagínense que juntamos a 300 de estos monitos, más unos 700 agregados culturales, contra 2.6 millones de soldados. A primera vista son cifras muy desiguales, pero gracias a lo intrépido que son los personajes y a un excelso manejo de cámara y coreografía, podemos seguir cómo cada uno de nuestros estimados espartanos ejecutan a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 y hasta 8 persas de un solo jalón cada quien. La composición del score es bastante ad hoc, que va desde momentos rockeros hasta la épica orquestación que nos hace sentir que estamos en presencia de momentos claves de la historia. Spartans descended from Hercules himself, taught never to retreat, never to surrender, taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers the world has ever known. Tyler Bates sin duda se aventó unas composiciones muy buenas para acompañar estas secuencias de batalla que se incluyen en la cinta. Las actuaciones no son del otro mundo, pero pues cumplen su función. A final de cuentas estamos ante una cinta de acción que no se clava en revelarnos datos históricos o hacernos sentir empatía por los traumas emocionales y el drama humano ante la imposibilidad de evitar lo inevitable. Es una cinta de acción tratada como tal y sin pretensiones logra plasmar su objetivo. Como adaptación es bastante buena. Claro que cabe destacar que aunque entretenida, la novela gráfica no es una obra excelsa per se. De hecho, acabo de releerla y me tomó exactamente 20 minutos chutarme los 5 ejemplares que la contienen. Pocos diálogos, los cuales se trasladaron íntegros a la pantalla, más algunas secuencias originales para agregar un poco más de contexto y desarrollo de la trama. Y darnos unos descansitos entre pelea y pelea. Cabe destacar que si lo que quieren es ver una cinta históricamente correcta, creo que es mejor ver los documentales de la National Geographic con el recuento de las guerras médicas. Después de todo, esta es una obra de ficción basada en otra obra de ficción basada levemente en sucesos reales. De la misma manera, la mayor parte de los diálogos están ahí para el lucimiento de los eventos y no para el desarrollo de los personajes. Testosterona y eye candy en una sola cinta. Sobre todo el eye candy. Conclusión. Esta es una buena cinta dominguera con harta acción y lucimiento de imagen, no apta para niñitas lloronas o historiadores quisquillosos. Spartans! Tonight we dine in hell! Give them nothing! But take from them! We're in for one wild night.